Aquí comienza La Biblioteca Circulante, el programa de la biblioteca del CERVEDIDES. Muy, pero muy buenos días. Saludamos a los oyentes que recién se enganchan a nuestra radio, porque hoy tuvimos también al aire de nuestro espacio una entrevista muy bonita hace un ratito nomás, y anunciábamos la apertura de una nueva biblioteca circulante, que es este programa que comienza en este momento por Aire 23, 89.5, la radio del CET 23. Entre los libros de la buena memoria. Y si bien ustedes dirán, bueno, el que habla sabe de libros, de biblioteca, no. Yo soy Franco, el profe de radio, simplemente un presentador. Quien sabe son los que están del otro lado del micrófono, del otro lado del estudio, yo estoy en los controles. Sí, usted sabe. Pachano, salude. Cari, Natalia. Hola, buenos días para todos, para todas. Hola, muy buenos días, Franco. Gracias otra vez por estar acá. Saludamos a Flavio, que está al lado nuestro. Uno de los ¿Todo chicos. Bien, Flavio? Todo bien. A Mati, a Nati, que es la profe también que tenemos acá al lado. Y al señor Pachano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida Natalia, bienvenido Flavio. Hola, muy buenas tardes. Acá está Matías Muñoz. Hola, Mati. Solo que es buenos días. Hola. Bueno, comenzamos una nueva biblioteca. Comenzamos a circular por el aire. Dale, ¿se escucha bien acá donde yo estoy? Sí, se escucha bien. Bueno, hoy, como siempre, tenemos como diferentes temas para tocar, pero tenemos como una regularidad en los espacios, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito sobre Miguel Hernández. Hoy es su cumpleaños. Nos olvidamos también de saludar a Charlie, que fue el 23 de octubre, el cumpleaños de Charlie García. Así que hoy los vamos a ir como conmemorando. No sé si se dice conmemorando. ¿A usted qué le parece? Celebrando, claro, porque sí. Está vivo. Disculpen, yo soy muy como entrecasa para hablar. Está bien. ¿Sí? Yo sé que ustedes. Entrecase más... nomás. Yo sé que ustedes más serio, pero. No, faltaba. Más. Bueno, Miguel Hernández, ¿lo conocen? ¿Saben quién es Miguel Hernández, los chicos? No, yo no. Bueno, Miguel Hernández fue un poeta que nació en 1910 en Alicante, en España, y muere el 28 de marzo de 1942. Sí, era un poeta y dramaturgo español. Fue de una familia muy humilde, pero bueno, por este tema tuvo que abandonar un poco la escuela y ponerse a trabajar, como le pasa a muchos chicos hoy en día, ¿no? Aún así, desarrolla su capacidad para la poesía gracias por ser un gran lector, ¿sí? Así que, bueno, tengan esperanza los que se acercan a la biblioteca a buscar libros que pueden pasar a la inmortalidad como pasó Miguel Hernández. Gilabert era el otro apellido. Ajá. No sé, me resulta también conocido. Arquero de Vélez. Ah, por eso. No, Gilabert. No se escribe de la misma manera. No se escribe de la misma manera, porque este es con G. El otro me parece que es con CH, ¿no? Sí. A partir de 1930 comienza a publicar sus poesías en revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. En la década de 1930 viaja a Madrid y colabora en distintas publicaciones, estableciendo relación con los poetas de la época. A su vuelta a Orihuela, redacta Perito en Lunas en 1933, donde se refleja la influencia de los autores que leen su infancia y los que conoce en su viaje a Madrid. Establecido en Madrid, trabaja como redactor en el diccionario taurino El Cosío y en las misiones pedagógicas de Alejandro Casona. Colabora además en importantes revistas poéticas españolas. Escribe en estos años los poemas El silbo vulnerado en 1934, Imagen de tu huella en 1934 y el más conocido El rayo que no cesa en 1936. Toma parte muy activa en la Guerra Civil Española. No sé si recuerdan al dictador Francisco Franco, que fue el que dirigió esta guerra, comienza en 1936 y termina en 1939, pero se queda hasta su muerte en 1975, si no me equivoco, si no me deja errar el señor Pachano. Lamentablemente fue condenado a muerte porque fue perseguido, el poeta Hernández, fue perseguido y lo encuentran en Portugal, lo detienen y lo condenan a muerte, ¿sí? Pero bueno, no logra sobrevivir y no llega tampoco a su condena mortal porque se enferma de tuberculosis y muere el 28 de marzo de 1942. Durante la guerra compone Viento del Pueblo en 1937 y El Hombre Acecha en 1938 con un estilo que se conoció en ese momento como poesía de guerra. En la cárcel acabó Cancionero y Romancero de Ausencias desde 1938 a 1941. En sus obras se encuentran influencias de Garcilaso, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz. Recibió premios, pero después de su muerte, muy lejos después de su muerte. En el 2010, como hijo predilecto de la provincia de Alicante en España, en 2011, hijo adoptivo de la ciudad de Murcia. Ahí es donde nos damos cuenta que a veces los premios no nos están diciendo qué grado de influencia tiene tu poesía ni cuán importante va a ser para la literatura de tu país, ¿no? Exactamente, sí. Por eso tomar con pinzas todos aquellos que han recibido premios o que queremos recibir premios en algún momento, porque en realidad lo que queda es cuando la letra es tan fresca y tan clara y tan en busca de justicia como la de Miguel Hernández. Esto está sacado de la fuente, que se los recomiendo de paso, los que quieran entrar a la biblioteca. La fuente es la biblioteca de Manila, de Miguel Hernández, que es muy, muy, muy buena, es muy completa. La verdad que es para buscar. Cuando quieran buscar biografías, se las recomiendo. Sí, yo creo que uno no tiene mucha conciencia de la importancia de Miguel Hernández, porque como bien vos decías, fue autodidacto. Era pastor de cabras y en los momentos que él estaba pastando cabras leía y escribía. Perteneció a la generación del 27, que es una de las más famosas, y que vivió solamente 32 años, que a los 20 años se va de su pueblo natal a Madrid, a la metrópoli, y ahí es donde tiene su desarrollo como poeta. Y como hombre de acción, ¿no? También hay que tener en cuenta que la dictadura de Franco fue durante 40 años y durante esos 40 años España vivió uno de los periodos más oscuros de su existencia. Exacto. ¿No? Y es un problema muy, muy grave porque los crímenes del dictador no han sido juzgados y aún no se ha podido identificar a los huesos de García Lorca, que fue asesinado una madrugada y tirado su cuerpo en un zanjón a lo largo de todas las rutas de España, no a García Lorca, sino a todos los prisioneros políticos. Lo mismo pasaba con Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández estaba preso, tenía 32 años cuando muere ¿Cómo se manipula la información? Yo recuerdo que era chico y en una enciclopedia que había en mi casa decía que había muerto en un accidente aéreo. Ah, y de grande supe que Miguel Hernández había fallecido de tuberculosis estando en la cárcel. Es el mismo día, estamos en el siglo XXI, han pasado ya 100 y pico de años del nacimiento, ¿no? ¿Cuánto? 109 años. 1910, 109 años del nacimiento. Y no hay justicia para los desaparecidos y para los asesinados por el régimen del infame Franco, ¿no? Incluso estaba viendo hace poco un documental que tienen el campo de las almas, creo que se llama, un lugar donde encontraron montones de huesos y bueno, recién mediante un dictamen en otro país se pide exhumar los huesos, no sé, ni siquiera España todavía los lo pidió, digamos, para poder identificarlos. Más allá de eso, yo pensaba como poeta, o sea, la importancia del poeta, más allá del nivel escolar o demás que tenga, porque la poesía es algo tan añejo en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro espíritu. A mí me pasa, siempre recuerdo cuando yo tomaba mis primeros talleres literarios en Neuquén, había una señora que había ganado varios juegos florales, se le llaman allá, no sé cómo se le llaman acá. Ajá. Y ella no sabía leer ni escribir, pero su hijo, su nieto en ese momento la grababa en un cassette. Los que no sepan qué es un cassette, los chicos que no sepan qué es un cassette, que pasen por la biblioteca que les cuento. Y bueno, y en realidad tenía una prosa y tenía unas metáforas y tenía unos versos tan increíbles que ahí te das cuenta que esta poesía del alma, del espíritu, es tan poderosa que puede pasar los siglos, como ha pasado la de Hernández, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Es así. Muy bien. Bueno, vamos a musicalizar este bloque con Juan Manuel Serrat interpretando, o ¿cómo sería? Musicalizando un poema, sí, de Miguel Hernández llamado Canción Última. ¿Sí? Cuente usted por qué la elegimos. Yo la elegimos porque además de en ser... En realidad porque yo había pedido Nanas de la Cebolla. Ajá. Sí, pero es muy larga. Y esto amerita contar por qué había elegido Nanas de la Cebolla. Porque si por ahí se da la oportunidad de poder leer algún sea un poquito un verso, aunque sea, uh-huh. Es terrible la historia. Porque en Nanas de la Cebolla es porque en realidad él tenía a su hijo chiquitito con la mujer que venía a verlo a la cárcel. Y la mujer le dice, no tenemos nada para comer. Esto redactado por sus amigos y demás, los incito a que vean esta bibliografía que está muy completa. Entonces él le decía, se queda pensando en eso, que solamente tenía para comer cebollas. Entonces su hijo iba a tomar de la teta de su mamá solamente eso, ¿no? Entonces por eso se llama Nanas de la Cebolla. Yo me imagino la situación de haber sido muy triste, ¿no? Muy, muy triste. Y sin embargo la convierte en un canto bellísimo, uh-huh. ¿no? Pero bueno, como es muy larga, uh-huh. y los tiempos apremian. Sí, igualmente nosotros seguimos hablando y hablando, y me parece que va a estar todo atravesado por Miguel Hernández hoy, porque la tenemos a Nati acá que nos va a leer también algo. Yo hubiera preferido también la elegía de Miguel Hernández dedicada a Ramón Sijé, pero también me parece muy extensa. Entonces, para iniciarse, bueno, aquellos que no conocen a Miguel Hernández, ahí va primero la canción última. Primero la canción última, Miguel Hernández, Juan Manuel Serrat. Está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas

frente al mar, mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que era. Y en esta biblioteca circulante de miércoles 30 de octubre, se nos va el décimo mes. Se nos había pasado, en realidad lo habíamos guardado para hoy, mejor dicho. Claro, y el cumpleaños. Próximo miércoles festejamos el cumpleaños de Diego. Exacto. Venimos atrasados. Venimos atrasados. Tal nos entiende. El señor Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charlie García, nacía en Buenos Aires un 23 de octubre del 51. Y obviamente parte de nuestra cultura, de los recitales compartidos, de cuántas generaciones, dos por lo menos, ¿no? Sí, y alguna tercera también. Sí. Sí, porque sigue dando recitales y deslumbrándonos con sus canciones. Cumplió 68. Exacto. Bien, no es el mismo Charlie que en la época de Serú Girán, pero vamos a remontarnos un poco a ese Serú y a Canción de Alicia en el País, para también de alguna manera relacionarla con un libro, ya que estamos en una biblioteca, Alicia en el Espejo o Alicia en el País de las Maravillas, al revés cronológicamente, por Lewis Carroll, también ha marcado un hito en lo que se pensó en un momento como literatura para niños y después, bueno, terminó siendo para todos. Entonces, Serú Girán, del disco Bicicleta, Canción de Alicia en el País. Pasaba entonces Charlie con Serú Girán, con canción de Alicia en el País. Y ahora le damos pie y mano y brazo, lo que usted quiera. Bueno, gracias. Muy generoso. Según la raíz de cada palabra, porque ahora me tengo que cuidar. Claro. Ahora, no, pero no le gusta que le digamos así. Claro. Él es un ser como todos nosotros. Exactamente. Que sí. Lee nada más. Sí. Eso lo hace diferente. Pero lo queremos así. Gracias. Gracias. Me gustaría decir lo mismo. Nos va a digo, va de quererme contar, a mí. Hoy nos va a contar otra palabra, ¿no? Sí, sí. Y creo que esta va a ser la última palabra, porque no me acuerdo ninguna otra más, que tenga que ver con falsas etimologías, ¿no? Con errores etimológicos. Y es el que se refiere a la palabra adolescente, ya que estamos nosotros con jóvenes y jóvenes. Eso le encanta a mi bibliotecaria, que yo utilice el lenguaje así. Lenguaje inclusivo. Inclusive. Y un error frecuentísimo es considerar que la palabra adolescente viene de adolecer, ¿no? Y adolecer, la palabra adolecer tiene que ver con dolor. Y el adolescente no es aquel a quien le duele. No voy a dar cuáles son los orígenes exactos de adolescente porque sería muy técnico, pero tiene una preposición, adelante, que es una preposición de dirección, ad. Tiene un infijo en el medio, una SC, ahí que significa que es un verbo incuativo. Pueden buscar después qué es incuativo, que tiene que ver con el desarrollo. Y tiene nuestro querido y conocido verbo de la semana pasada, alere, que significa alimentar. ¿Se acuerdan? Ah, mira vos. De alumno. Uh-huh. Bueno, entonces el adolescente sería aquella persona que empieza a alimentarse. Transcribo, leo, dice. Adolescente entonces es el que comienza a ser alimentado, el que recibe los primeros alimentos y en consecuencia crece. Entonces la adolescencia es este periodo de crecimiento que nos va a llevar a el estado de adulto, que significa el que ha crecido. Y por hoy nada más que entonces todo se resume en la comida, porque alumno también tenían hambre, adolescente tenía, o sea, coman bien. Coman bien, chicos. Coman bien, chicos, y van a crecer. Y el cerebro funcionará perfectamente, claro. El día. Obelix, ¿no? Y Asterix, que también cumplen 60 años. Cumplen ahora, 60 años. Sí, buenísimo. Y ahí vamos mezclando de todo un poco. Nos vamos acordando de cosas literarias. Bueno, vamos a escuchar un se me acaba de acá de prender una lamparita, nos vamos para Uruguay, Cita Rosa crece desde el pie, aunque sea un ratito, para los adolescentes y los que fueron. Y los que somos. Y los que somos. Siempre hay un adolescente dentro de uno. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Thank you. crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Me encanta ese tema. Sí, veía que bueno, lo estaban disfrutando también ustedes. Me encantó. ¿Qué es, una milonga? Debe andar por ahí. Un candombe. Un... Bueno, lo averigua Nati para la próxima. ¿Qué? Una caringa, ¿no? Ay, me mataste. Bueno, vamos a entrar ahora en esta biblioteca circulante, el programa de la biblioteca del CED23. Vamos a entrar en lo que le sucede a lo que sucede con respecto a los libros y con la lignina. Me encantó porque lo tuve que volver a leer. Sí, ojear ahí, tengo acá el papelógrafo acá al costado. Bueno, lignina. Sí. La lignina. Bueno, hablando un poquito sobre bibliotecas, quedamos siempre, le explicamos un poco a los que están escuchando, de qué íbamos a hablar, de las partes técnicas o cosas que ocurren dentro de la biblioteca, ¿sí? Porque a veces la gente entra, ¿qué hace? Busca un libro, se va, y muchas de las cuestiones que ocurren dentro de lo que uno lidia todos los días en la biblioteca tiene que ver con la lignina. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que los libros se enferman, de que pueden tener hongos, bacterias y demás? Pero también un fenómeno que ocurre muy frecuentemente es que los libros, se pronto compras un libro que está buenísimo y al tiempo se te pone amarillo. No sé si les pasó. Alguna vez. Bueno. Sobre todo, acá la profe me preguntaba si pasaba con los libros antiguos. Con los libros antiguos ocurre porque en realidad han tenido más exposición al sol, porque la lignina, recordemos que el papel viene de la madera, ¿sí? La madera tiene celulosa y tiene, entre otras cosas, lignina. Es una gran pelea de todos los editoriales o las personas que se dedican a hacer libros, porque mientras más blanco el papel, mejor y de mejor calidad, ¿sí? Entonces, ¿con qué pelean? Con la lignina, ¿sí? La lignina es un polímero que existe en la madera y que sirve para que el árbol, entre otras cosas, sirve para que el árbol se mantenga en pie, digamos. O sea, es como que endurece la madera. También es previene las enfermedades del árbol, la lignina, ¿sí? Pero en el caso de los libros, ha sido un gran problema. ¿Por qué? Bueno, porque un libro que se pone amarillo es como que se pone viejo. Incluso da la sensación que hasta la información es vieja. Porque dice, oh, no, está amarillo, es re viejo. Yo lo he escuchado. Ajá. Lo he escuchado de incluso de colegas o de personas o de chicos. O que, no, este libro es re viejo. Y capaz que, no sé, lo hicieron hace 10 años y tiene información muy actualizada o tiene buenos cuentos y buenas poesías, pero ya es como que les dan una sensación de que no lo quieren agarrar, ¿no? Hay gente que sí. Porque la particularidad que tiene este polímero es que tiene olor a vainilla. Entonces, ajá, los chicos, por lo general, y algunos adultos, le encanta olerlos, básicamente, ¿sí? La lignina absorbe más luz y se vuelve más oscura. Por eso que, bueno, se trata de que los libros no estén expuestos totalmente a la luz, lo que es contraproducente para los hongos de los libros. Entonces, tiene que tener los libros una buena iluminación, pero moderada. Sí. Con respecto al ponerse amarillo, sí, yo noto que hay veces que los libros se ponen amarillo de afuera para adentro viendo la hoja. ¿Será por esto de la luz? Claro. Claro, porque el borde está más amarillo que el centro de la hoja. Exacto. Muy bien. Gracias. ¿No era por hepatitis que se pone amarillo? No. La lignina es la sustancia que los productores de celulosa y papel no quieren ver nunca, ¿sí? Y no quieren ver en su madera. Por eso que ha ocurrido mucha manipulación genética en algunos árboles para que haya menos lignina y más celulosa, ¿sí? La lignina aumenta la rigidez de la pared celular, une las células unas con otras, reduce la permeabilidad de la pared celular al agua y protege la madera contra microorganismos. Sin embargo, hay otras opciones. Vieron que el 23 de abril se festeja el Día del Libro, ¿Pero por qué se festeja? Porque festejan en España, en Zaragoza y en otro lugar. En Barcelona también. En Barcelona, el Día del Libro se festeja repartiendo libros y una flor roja, una rosa roja. Bueno, en esas conmemoraciones, en esas celebraciones, se ha empezado también a hablar sobre el tema del uso del papel en los libros y si es conveniente que sigamos teniendo los libros en soporte papel o soporte digital, ¿sí? Que ese es un tema que les voy a traer para la próxima. ¿Soporte papel o soporte digital? Vio que siempre le voy enganchando un tema con otro, no me lo pueden. Está muy bien. Bueno. El tema es que hay otra opción, ha salido otra opción, que se llama papel de piedra. No sé si lo escucharon hablar alguna vez. El papel de piedra es un papel que fabrica una empresa, que no puedo dar el nombre, ¿no? No. Bueno. que es con yeso, para que tenía bien acá, es con yeso, caliza, mármol y resina. Mediante un sistema, mediante este sistema de producción, se fabrican los nuevos papeles de piedra. La fábrica que produce este papel tiene un eslogan que se llama sin árboles, sin aguas y sin cloro, porque la fabricación de papel, como saben ustedes, convencional, tiene mucha contaminación. O sea que no solo arrancamos los árboles, hay deforestación y demás por este problema, sino que además al producir el papel se produce, valga la redundancia, muchos químicos, ¿no?, en las aguas y demás. No los sé explicar bien porque en realidad no ahondé sobre ese tema, pero se los puedo traer para las próximas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas del papel de piedra? Es totalmente reciclable. En pocos meses se degrada al sol, o sea que cuando un libro es obsoleto se puede degradar al sol sin ningún problema. No emite gases en su producción en comparación con el papel normal. Consume un 50% menos de energía en su fabricación y un 50% menos de dióxido de carbono en su incineración. Es un material muy resistente al agua y a la grasa, entonces es perfecto para cuando uno utiliza bolsas o, no sé, vas a comprar tortas fritas, viste que te queda la grasa en la bolsa. Bueno, este no sería el caso con el papel de piedra, no ocurre eso. Así que, bueno, es una nueva opción que se está abriendo en el mundo para poder cuidar el medio ambiente. Les quería traer esta noticia que me pareció re interesante. ¿Y ahí cómo jugaríamos a piedra, papel y tijera con el papel de piedra? Y estaríamos un poco complicados. Ajá. Pero bueno, igual se puede cortar. ¿Se puede cortar? Sí, porque se puede cortar. Se llama papel de piedra porque es base, en base a caliza, a mármol, pero se transforma en algo legible y algo manipulable. Ajá. Así que quédese tranquilo que va a poder seguir jugando a piedra, papel y tijera. La tijera lo va a poder cortar de todas maneras. Muchísimas gracias. Muy bien, interesantísimo. Me quedo ahí, me queda picando esto de la clase que viene. Sí, la clase que viene. El programa que viene que es esto de lo digital y el soporte papel. Muchas discusiones, muchas sobremesas entre jóvenes y adultos sobre esto, si el libro debe ser de una manera o de otra. Uh-huh. Y esa discusión la vamos a traer aquí y vamos a armar un debate. Nuevas opciones en este nuevo mundo. Bueno, hemos terminado la lista de temas a tocar para el día de hoy. Nos queda un montón, obviamente, pero se nos termina el tiempo. Me gustaría agradecer y nombrar a nuestra nueva integrante. ¿La podemos ya nombrar así? Si no tiene clase en este horario, sí. Natalia. Puede hablar, Natalia. Sí, puede hablar. Es para eso la radio. Hoy la comprometemos para el Día de la Tradición, que la señora sabe bastante sobre el tema. La podemos comprometer para ese día que nos cuente. Está bien. Sí, la idea es que podamos compartir con los chicos de los diversos cursos costumbres y tradiciones de nuestras familias. Cada uno de nosotros traemos arraigados a partir de nuestra familia, papá, mamá, abuelos, tíos, distintas costumbres. Y estaría bueno que rescatemos lo que traemos cada uno desde casa para después compartir con los demás y no solamente pensar en danzas y destrezas gauchas y rimas, sino comida, ¿sí? En comida, sí. Digo, Incluir todo, porque todo hace a la costumbre y a la tradición, y que lo tengamos en cuenta que cada uno de nosotros las tenemos, algunos más guardadas, otras más a flor de piel, pero está, y está bueno que lo compartamos entre todos. Muy bien. Bueno, será cuestión de despedirnos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Después del segundo recreo para nosotros. Flavio. Bueno, un saludo nomás. No, seguramente los chicos van a estar acá, los que están acá, Mati, Pedrito, Flavio. En un rato hacemos La Radio en la Sopa, que es un programa musical donde ellos eligen la música. Así que. Y que justo hoy nos tocó a nosotros. A los chicos del taller de radio. Bueno, un saludito para Barbie, que mañana es el cumpleaños. Exacto. Así que es integrante del taller de radio también y de la biblioteca. Bueno, total, bueno, entonces ya sé que mañana debo traer los huevos. Deseamos un feliz cumpleaños. El viernes durante el taller seguramente le vamos a celebrar el cumpleaños, dice acá Mati. Bueno. Y espero que traiga torta. Esperemos, esperemos. Y a mí me está esperando un pedazo de torta justo ahora, ¿eh? Ah, bueno. En el aula. Ah, bueno. A la biblioteca nunca llega. Es un tema. Porque está siempre circulando la biblioteca, señora. Por supuesto. Bueno, nos vamos a ir con un tema que es un poema en realidad de Pablo Neruda. Vamos a nombrar a nuestros hermanos trasandinos, que en estos momentos ya perdí la cuenta de los días que están en huelga general, en manifestaciones constantes. Y obviamente Pablo Neruda es un referente de la literatura latinoamericana, pero también chilena. Y elegimos una canción interpretada por Drexler, Jorge Drexler, en un disco que se llama Neruda en el corazón, donde son varios artistas interpretando poemas de Neruda. Hoy vamos a pasar El monte y el río. Voy a destacar una estrofita que dice: ¿quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen: sufrimos, ven conmigo. Nos encontramos entonces el próximo miércoles en una nueva biblioteca circulante. Vuelvas ya, deja. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen: sufrimos. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. Dicen: tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven. Noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo, ven, conmigo, ven,